Yo tuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Yo que tuve al borde de la muerte tantas noches, y sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no, que va, yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando, sigo soñando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Yo sueño si duermo, sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Bueno, aquí volvimos, después de algunos problemillas. Solucionados. Sí, por ahora. Por el momento. Sí, solucionados, hubo cortes. Después, bueno, salía la tanda, salía música. Bueno, pero ya estamos acá, ¿eh? Le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima y Sherwood. Muchísimas gracias por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces. Aquí está. Le damos también las buenas tardes oficialmente y nuevamente a los oyentes del blog y a quienes nos escuchan por Radio Walden. Ah, claro, porque se perdió todo lo que se había grabado al comienzo. Claro. Bueno, no se perdieron nada tampoco. Vivo soñando, el sueño que vuelo, que cambio el mundo, sueño el derecho, sueño al revés, sueño contigo, sueño conmigo, que estamos juntos aunque no estés. Sigo soñando, sigo soñando. Bueno, mientras te sueña, usted cuéntenos algo, no sé. ¿Una carta quiere que le cuente? Bueno, es lo que tengo para contarle. <¿Está bien? Sí. risa> Si no quiere, no le cuento nada, no, porque le pone encanta tan poco énfasis que... ¡Sí, cuénteme! Sí, queremos. Que, claro, quería a coro que le diremos, sí. No, sí, no, pero un poquito más de ¿qué énfasis? ¿Qué cuente? Sigo soñando, sigo soñando. En esta carta... Aparte me encanta, ¿no? Me encantan las cartas. Bueno, esta es una que le escribe Paul Gauguin, o Paul Gauguin, como le prefiera. Gauguin. A Charles Maurice, que era un crítico francés, y esta carta se cuenta que es uno de los documentos más esclarecedores sobre el arte de Paul Gauguin. Usted siempre trae generalmente carta de artistas a sus críticos, a sus editores. Sí, sí, sí, es como que no estoy tratando de que los críticos y editores entiendan un poquito más a los artistas, entonces traemos tiene así. Tiene todo de... su fundamento la elección. Ah, sí, obviamente. Que no parezca nada azaroso. Claro. Bueno, mira, a mí me consiguieron un libro. Ajá. En algún momento capaz que lo traemos. Del poeta Paul Celan, este poeta que se suicida a los 50, que se tira al río Sena. Sí. No me acuerdo si este se tira al Sena o se ahorca en una farola de París. Bueno. No, ese que... no era Gerard. No, el otro, ay, el que estaba mal con las chicas. Que... Pavese. Ese, César Pavese es el que se cuelga de la farola. Ah, Pavese se cuelga de una farola. Sí. Así re románticamente en París. Y este Paul Celan se al Sena, al río Sena, se tira y se suicida ahí. Y lo que me consiguieron en sí son todo un libro, son todas las correspondencias entre él y su amante. Todas las cartas que se fueron mandando en la vida. Uy, eso va a estar buenísimo. Sí. Después comparta. Los dos poetas eran ella y él. Así que imagínese las cartas. Ser transparente. Pero bueno, usted cuénteme esta que me trajo de Paul Gauguin a su crítico. Claro que a es un crítico, va. A un crítico que era Charles Maurice. Y esta carta él la escribe desde Atuana, que es en las Islas Marquesas, cerca de Tahití. Y era precisamente donde él se había ido, huyendo de Europa y de lo que él llamaba la civilización moderna. A partir de ahí es que escribe esta carta en abril del año 1903. Bien, cuenta. Estoy en tierra, pero aún no vencido. ¿El indio que sonríe en el suplicio está vencido? Decididamente, el salvaje es mejor que nosotros. Te equivocaste un día al decir que hacía mal en echármelas de salvaje. Pues la verdad es que soy un salvaje. Los civilizados lo presienten y ese malgré moi sauvage es lo que les sorprende y desconcierta en mis obras. y lo que hace que éstas sean inimitables. La obra de un hombre es su explicación. De ahí dos clases de belleza. Una que resulta del instinto y otra que proviene del estudio. Ciertamente, la combinación de ambas, con las modificaciones que implica, da una gran riqueza, muy compleja, que el crítico de arte debe esforzarse en descubrir. Tú eres un crítico de arte, déjame, si no, guiarte, cuando menos aconsejarte que tengas bien en cuenta lo que acabo de decirte. Habiendo perdido todo su salvajismo, ya sin instinto, y podría decirse sin imaginación, los artistas se extraviaron por todos los senderos, en busca de los elementos creadores que eran incapaces de producir. Y de ahí que solo actúen en muchedumbres desordenadas, sintiéndose amedrentados, como perdidos cuando van solos. Por eso, no hay que aconsejar la soledad de todo el mundo, pues para soportarla y obrar a solas hay que ser muy fuerte. Todo lo que aprendí de los demás siempre me estorbó. Así que puedo decir que nadie me ha enseñado nada. ¿Verdad que es tan poco? Pero prefiero este poco, que es de mí mismo. Y quién sabe si es poco explotado y comparado con los demás. No llegará a ser mucho. ¿Cuántos siglos para crear una apariencia en movimiento? Paul Gauguin. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia tiempo y me duelen todos los huesos, se me empieza a nublar todo, pica todo tan nervioso y me sale un bicho dentro que es mi peor enemigo, y estoy como poseído por el fuego todo negro, no lo quiero y aborrejo, no lo quiero, lo detesto. De a veces tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos. Bien, ahí estaba la cartita de Paul Gauguin. La di con complicaciones con la palabra amedrentar. Sí, es una que se complica, no hay. Esas son esas palabras que hay que practicarla frente al espejo varias veces. Sí. ¿Qué frente al espejo? Para mirarse. Uh-huh. Y sí, hay que escucharla, ¿no? Bueno, pero uno se tiene que ver pronunciándola. ¿Nunca lo hizo? No. Gestos sí. Pero es que hay con palabras que sí, generalmente, por el tema de... Según se dice, como, o sea, dónde pone la lengua al pronunciarla, la... ¿Sí? Pero no se ve. No, yo pensaba, cuando hay que hablarle a alguien, sí, frente al espejo uno practica. Pero... para aprender palabras, no. No, lo mismo que había uno de los... Hay un ejercicio que es pavotísimo, pero... ¿El virome? Claro. Y después, o sea, el de la virome con el lo que es vara. Oh, en la facultad me lo habían hecho hacer eso. Yo no tengo ni idea de cuál es, dicen claro. Se pone cuando se pone una virome en la boca. Sí. Entonces primero habla con la virome en la boca. Uh-huh. Ajá. Varias veces. Mira, nosotros teníamos 40 boludos, nos lo hacían hacer todo en la clase. Sí. Entonces 40 boludos con la virome en la boca, hablando. Entonces la van de la repetir y claro, después cuando vos te sacás la virome... te das cuenta que modulás mucho mejor. Porque hace más esfuerzo. Claro, porque te acostumbras a hablar con la virome y cuando te la sacás, es como que modulás de otra manera. Uh-huh. Pruebe también frente al espejo, pongas una virome en la boca y... Muchas sí. Técnicas juntas. Claro. Bueno, hay uno de esos ejercicios que se empieza con lo que es los vara. O sea, vara, bere, bere y así con todas las vocales. Bueno, claro. Resulta que 40 boludos... Pero son ejercicios. ¿Cómo es barabara, bere, bere? Barabara, bere, bere, biribiri, boroboro. Qué rápido que me salió. Ahí está. Nunca me saldría en la vida. Pero bueno, el ejercicio es, primero lo dice, o sea, sin la virome. Después con la virome y después con la virome en movimiento. Entonces, ¿cómo es con la virome en movimiento? Claro que uno, o sea, que vaya caminando, que se encuentre con el otro. Ah, usted en movimiento, no la virome. Mover la virome. Claro, hay uno que le tinta virome y le mueve la virome dentro de la boca. ¿Cómo es? No, usted en movimiento, cosa, claro, con la virome en la boca, de tal... Pero esa, imagínese caminando por la facultad sola con una virome, caminando y hablando. Bueno, lo que pasa es que... Chaleco es fuerte. Por suerte, estas son cosas que uno ha hecho en determinados talleres. Esto era para contar cuentos, o sea, narración oral. Ajá. narradores orales. Entonces, a raíz de esto, obviamente, como usted tiene que aprender a contar un cuento y que se le entienda, tiene que encontrar las diferentes formas, o sea, de que se le escuche estando parado de una u otra forma, con las palabras pronunciarla de una u otra manera, y que le salga alto. Claro, pero aparte también le tienen que enseñar es a respirar. Es muy difícil contar el cuento. Claro, tal cual. Y aparte no cual, o sea, a ver. Sí. A mí estas cosas, sí, se llamaba la materia que me la enseñaban, expresión oral. Sí. Entonces tenías que leer un poema, ponele. Y no todos, o sea, también pueden leer un poema, qué sé yo. Hay gente que, o sea, aparte que es algo resentido. O sea, no podés así como una cuestión así re objetiva. Bueno, a ver, cada uno lee un poema, un mismo poema y cada uno tenía que leerlo. Y cada uno darle su entonación, o sea, su sentido. Pero hay gente que no le interesa, o que no lo siente. No. Yo elegía... ¿Qué podés expresar? Nada. Yo elegía narraciones cortas en vez de poemas, porque a mí no... O sea, en el momento que me tocó hacer todos esos... O sea, que hice esos cursos, no me convencía la idea de los poemas. Entonces, a raíz de eso, siempre eran narraciones cortitas, o partes de cuentos, cosas así. Vivos o muertos, grito sargento en la casa del indio, doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena, ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente. Bueno, pero aparte no me hace acordar cosas feas, porque eran horribles esas clases. Porque sí, porque ahora me acuerdo de la docente. No es la docente. Ah, bueno. Corregían, es un poema. Creo que era, mire, era un poema muy clásico de Benedetti, el que nos hacían leer. ¿Cuál? Hay uno muy conocido. Es reconocido. Es reconocido, recontra conocido. Aparte, como que Benedetti tuviera un solo poema que conocido. Se puedes contar conmigo, ¿cómo es? Bueno, sí. No. Vamos a suponer que es uno reconocido de Benedetti, ajá. Ah. Quiero que sepas que puedes contar conmigo, si ta. Ah, sí. Bueno, no importa. Sí. Ah, vieron, vieron que lo conocen. Bueno, entonces cada uno lo tenía que leer. Sí. Y ahora me estoy acordando de esto. La docente corregía a alguno. Dice, no, con esa entonación no. Ah, sí, sí. Te está diciendo tal cosa en el poema. No lo puede. Bueno, pero cada uno, en definitiva, lo interpreta sí. Como lo siente. ¿Por qué? No hay una sola manera de... Muchas personas te dicen que no quieren leer poemas porque no saben cómo leerlo. Que te dicen Ajá. Que no les sale cómo se lee los poemas. Pero, ¿cómo te sale? Claro, como vos lo sientas. Claro, te adiestran a leer poemas. Sí. Claro, tal cual, como si se pudiese adiestrar o adoctrinar en ese arte. Además, otra de las cuestiones que uno por ahí dice, bueno, cuando vos lees un poema del otro, es lo que sí o sí está en juego lo que a uno le genera. Porque al autor... Lo escribió con determinada intención por lo que le generaba y no va a ser nunca igual. No. Entonces, ante eso uno tiene que ser sincero, por lo menos con uno, y de acuerdo a lo que le genera el hecho de leerlo para otro. Bueno, por ejemplo, a mí me ha pasado de leer algunos poemas de algunos autores, por ejemplo, latinoamericanos, y después de escuchar el audio leídos por ellos mismos. Sí. Y es increíble la diferencia de determinada frase, verso, cómo lo interpreté yo y cómo la entonación que le da el escritor él mismo... De otra manera, claro. Sí, sí, otro sí. Sentido totalmente distinto al que yo le di. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plisplas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Qué barbaridad, ya son las 2 de la tarde. Se pasó. Ya la miércoles. Sí. Bien, Hablando de técnicas lingüísticas. Sí. Nos ponemos a hablar de retórica y estas cosas, ¿vio? No, vamos a hablar de la parte más linda. Bueno, dígame algo. Un mensajito que nos llegaba en este caso de Yanni, a quien le damos las buenas tardes. Y nos dice, hola chicos, qué hermoso día hoy para comenzar la semana, ¿no? Sí, por lo menos para mí sí. Dice, ¿puede ser un temita de rata? Buenas energías. Bueno. Gracias, Dani, por las buenas energías. Un temita tranquilo. Sí. Cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios. Bien, le mandamos saludos a Yanni. Que empiece bien la semana. Nosotros estamos acá al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde. Y vamos a arrancar musicalmente. ¿Con qué? Tengo aquí en mis manos el último disco que salió hace un par de meses. de Coco Rossi. Ay, qué lindo. Que se llama Grey Oceans. Ocean. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Ocean. Oceans. No, Ocean. Ocean. Oceans se escribe. Sí, se escribe Oceans. Sí, ¿se pronuncia? Oceans. Ahí está. Y después no entiendo nada, les digo esta frase nada más. Pues está ahí una dedicación. Y ellas dicen, las dos hermanitas: Special thanks. Gracias especiales. To all the boys. A todos los chicos. And the girl. Y las chicas. Outside angels. Es. Outside angels. Sí, ángel de ángeles, supongo. Sí, sí, sí, pero. O sea, no, no tiene conectores. Claro, esa como oración. Que si fuera, o sea, fuera ángeles. Ángeles. Afuera los ángeles. Claro, fuera de los ángeles. Podría creerlo bien. Sí. Sibe significa algo. ¿Qué ¿Cómo? Cosa? Sibe, S-I-B larga E. No, no existe. Ah. No, no. No, entonces side. Supongo. Un montón de puros sábanos sembraba el caos dando polvulo a los malvoros americanos. Bueno, después yo se los paso. Outside, sí. Eso estaba en duda, la palabra side. Sí. No, sí, outside es afuera. Sí. Afuera ángeles. Claro. Fuera de juego. O los ángeles fuera de a todos los chicos y chicas que son ángeles fuera de juego. Puede ser. También. Hay que ver la temática del disco, que porque depende de lo que haya querido transmitir también el mensaje ese. Claro, también. Sí, supongo. A ver, bueno, yo le digo los nombres de los temas que vamos a escuchar. A ver. Vamos a escucharlo. Qué difícil que es esto. El segundo que vamos a escuchar, el tema más arriba que van a encontrar el disco. Es dificilísimo encontrar un tema arriba. Smokey Tabú, el primer tema. Tabú. Y el otro es o fumador o tabú fumado, una cosa así. Ahí está, bueno. Fumante. Smokey se escribe. Ah, no. S-M-O-K-E-Y. Ah, no, entonces no. Qué lindo que pronuncia usted en inglés. Bueno, no. ¿Y el otro? Bueno. Si son una boluda, esa no saben. Sí, por eso mismo el otro. Es re largo. The Moon. La luna. Asked the Crow. La luna. La luna. La luna le pregunta al cuervo. O le preguntó al cuervo. Sí. ¿Usted está segura, Joana? Crow. Crow de C-R-O-W. ¿Termina? No, C-R-O-W. Ah, listo, sí. Muy bien. No seguía con mi pronunciación. Por eso pensé que decía pregunta a la multitud. Porque crowd es multitud. Claro. No, lo que pasa es que ya le conozco claro, la pronunciación. Ahí está, la luna le pregunta al cuervo. Sí. Bien, escuchamos esos dos temas de Coco Rossi. El primero es Smokey Tabú y el otro, la luna le pregunta al cuervo. Thank you. Bye.

Bueno, aquí volvimos. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44. Escuchábamos dos temitas de Coco Rossi, de su último disco, salido hace un par de meses nomás. Después un temita de Rata Blanca para Yanni, creo que era Preludio Otoñal, una cosa así. Y después Pink Floyd. Estábamos acá tratando de traducir algunas letras de Coco Rossi. Sí, la verdad que habla con mucha metáfora, y no en la frase, en cada palabra tiene una metáfora, parece. Claro, un lenguaje muy simbólico. Está muy entrecruzadas las ideas. Ajá. Entonces es difícil saber, pero está bueno la combinación que hacen. Ajá. Está interesante. Sí, yo no entiendo nada, he leído algunas así traducidas, pero sé la temática que manejan en sus letras, así todo muy, muy medieval, muy gótico, muy de hadas, muy de cuento, así. Además, por ahí lo que tiene es que en cada uno de los idiomas, las combinaciones por ahí pueden ser miles, o sea, para uno significa, póngale, rayuela significa tantas cuestiones, que la palabra en cuestión era, claro, precisamente por esta palabra, que uno dice, bueno, si la llevas a otro idioma, todas las significancias que en ese otro idioma puede llegar a tener son también un, claro, montonazo. Exacto. O sea, que hay que ver de ahí cada símbolo qué significa. Bueno, y algunos dicen no son lesbianas las chicas, porque vi muchos en estos ámbitos y dicen, son lesbianas. ¿Por qué? No sé por qué hay ese lugar así común. O sea, que dos varones canten no significa que sean, digamos, claro, homosexuales, bueno, ni dos chicas que no significa que sean lesbianas. Claro, no. Por eso, bueno, pero claro, porque es un lugar común, muchas veces se les ha preguntado sexualmente, sí. Como si a alguien le interesara, pero bueno, lesbianas no son, son hetero. I called your mama, that fearful night, say go. Bueno, momento de reflexiones. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, constante. ¿Y ahora de qué vamos a reflexionar? Yo les iba, les traje para contar no, porque es algo que ya se conoce por ahí, pero para hablar sobre lo que es el autismo, que tiene tantas denominaciones y tantos escritos referidos a, que a veces, bueno, no vamos a saber nunca lo que es, pero bueno, ese era el tema. Ahora empezamos a... Claro, yo conozco a varios, pero ¿qué otro tipo de autismo? Hay muchos igual. Yo lo que conozco es que sin auto no van a ningún lado. Tienen autismo también. Sí. Vamos a caminar, son 10 cuadras. Nada más con el auto. Es otro tipo de autismo. La butaca. Claro. Bueno, pero no, vamos a hablar en serio. Cuéntenos de la patología esta del autismo. Claro, justamente. Si lo toma, cuando uno lo escucha o algo así, se pone serio porque, claro, lo toma como, digamos, un problema, una enfermedad y algo, ajá, muy trágico. Y cuando uno ve comentarios de los padres, que en general son siempre los más desorientados en cuanto a que no saben qué hacer, digamos. No sé si los médicos son los más desorientados, pero... pero por ahí se lo toma como con mucho sufrimiento a este tema. Uh-huh. Y bueno, la primera característica del autismo es que no empieza desde chiquitos. Empiezan a tener conductas muy introvertidas y que, digamos, nada de lo que está al exterior les llama la atención, nada los conmueve, no hablan. Y no se dirigen a las personas, digamos. Ajá. Puede llegar a tener algunos juguetes, algunas herramientas para sí solo, pero no emiten palabras. Ese es el caso más común y más general, digamos. Claro, y existe me imagino que debe existir algún punto para diferenciarlo de un chico introvertido únicamente o tímido. ¿Cómo se define que es autista? Se supone, pero ahora casi no hay límites. Claro. Porque también hay personas que se dicen a sí mismas autistas. O que desde pequeños se les dice, bueno, vos tenés autismo, o a sus padres le dicen, y ellos ya se acostumbran a esa denominación. Claro. Entonces, hay algunos que se refieren, o sea, que hablan de ello. Claro. Pero ahí hay todo un tema, porque... Hasta si hablas... Es autista, claro. Y hasta qué punto quiere ser autista, o se llama... Porque o hay una pose. Claro, también, ¿no? Ya sabemos que los nombres y las denominaciones son convenciones también, o sea, no, uh-huh, no es que nace alguien... Ah, sí, así... sino que se le pone nombre a las cosas de acuerdo a los síntomas, a los signos que tiene. Claro, tal cual. Sí, pero ya cuando uno se autodefine, ya como que suena medio Es raro. Sí. Es lo mismo. Yo, okay. Hay cuánta gente que dice, yo soy bipolar. Claro, ya tenés permitido todo. Claro, tal cual. Yo, bueno, es lo mismo, claro. Si el que es autista no lo sabe que lo es. En algún punto, me parece, ¿o no? O me estoy batiendo cualquiera. No, hay un, digamos, hay un alto grado en, o sea, en sí darse cuenta, pero, digamos, por lo más básico, que es la que no hay vinculación con una afuera. Claro. En cuanto a eso. Pero no lo, o sea, no es que hay una vivencia desde lo patológico, o sea, yo soy autista, sino que no hay una relación con una afuera. Claro, pues no me suena, a mí por lo menos, no sé si sincero es la palabra, del hecho de, por ejemplo, muchas veces hemos hablado, cuando uno hace el bien, si vos haces el bien, no necesitas publicarlo por todos lados, si vos estás bien con vos mismo porque lo hiciste, ¿no? Es como que vivimos en una época de la imagen, de que todo tiene que ser público, entonces ahora hay que salir a decir que yo soy gay, por ejemplo, soy gay, entonces está de moda ser gay. Sí. Claro, depende de un personaje que... No, está bien. Soy gay, o soy lesbiana, ¿no? O, bueno, sí, soy autista, o como decía Joana, soy bipolar. O sea, yo no dije que yo era autista. No, pero bueno, es todo mostrarlo. Sí. Cuando el que es autista, no sé si sabe que lo es, o el que tiene enfermedad bipolar. Había visto en un video por internet una familia. Ajá. Yankees, ¿no? Sí. Que se habían, o sea, hacían todo un tratamiento y salían por, no sé, en un programa de televisión, que era una familia autista. Una familia de autista. Era así. La madre tenía 5 o 6 hijos chiquitos. Ajá. No sé, había unos mellizos, otros que tenían 3, 4 y así. Y ella decía, todos mis hijos son autistas, decía. O sea, cada uno tenía sus 500 juguetes, tenía sus lápices. Claro, no, los chicos que por naturaleza no van a compartir con el hermano, se apropian de las cosas para sí mismos en su propio círculo y listo. Claro. Y no hablaban, claro, si no les haces interactuar, sino yo creo que llega un abuso con estas situaciones. Sí, la gente incentiva a eso, aparte porque creo que es más fácil criar a 6 hijos por separado que a lidiar con una interrelación entre todos ellos. Uf. Pero me dio una bronca cuando lo vi. ¿Y el padre a todo esto? No sé. El autista también. Capaz que el autista estaba en su pieza. Claro. En el televisor. Claro, no atendía los medios, no se dejaba filmar. No. Bueno, ahora pasando, digamos, a algunas denominaciones, se dice que el autismo, así como se le llama, es un trastorno del desarrollo permanente y profundo. Afecta a la comunicación, la imaginación, la planificación y la reciprocidad emocional. Uh-huh. Los síntomas se dice que en general son la incapacidad de interacción social, el aislamiento y las estereotipias, que son movimientos incontrolados de alguna extremidad, generalmente las manos. Ajá. Otra cosa que se dice es que el bebé autista puede pasar desapercibido hasta el cuarto mes de vida, que a partir de ahí la evolución lingüística queda estancada. Ahora es complicado, si no te das cuenta, que un bebé hasta los 4 meses pase desapercibido. Y es que yo pensaba, viendo a los bebés, o sea, los bebés no hacen mucho cuando te miran, o sea, hay mucha expresividad. Uh-huh. Uno ve también cuando el bebé está conectado, cuando está en otro... Sí, se percibe. Sí. Lo que pasa es que también ahí es donde muchos plantean que entra muy en juego cuánto fue deseado o no el bebé, en cuanto a la, digamos, la atención que vos le vas a prestar a ese bebé. Uh-huh. Si no lo deseaste, bueno, total va a crecer, le doy la teta y que alcance. Ay, qué feo. Sí, bueno, y se dice que no hay reciprocidad con el interlocutor, que no aparecen las primeras conductas de comunicación intencionadas, que son las miradas, el echar los brazos, el señalar. Ajá. Bueno, yo creo que ya un bebé al llorar ya está haciendo una... Claro, y haciendo una petición al mismo tiempo. Uh-huh. Pero bueno, también había un caso que justamente lo escuché hace poco, que lo había analizado Melanie Klein, que es una psicoanalista, se dedicó a los niños. Ajá. Que ella... atendía a un pequeñito que iba a la sesión, pero era lo mismo mirar la mesa que mirarla a ella. Tenía unos 5 años y no hablaba, no decía ni una palabra. Y ni siquiera lo que llamaba más la atención era que no llamaba a nadie. Y en general lo que hace primero un chico es llamar a la mamá, llamar a quien sea, gritar, claro, llorar. Y estaba tan metido en sí mismo, introvertido, que ni siquiera emitía ninguna señal. Claro, la expresión de nada. Claro. Bueno, pasando de todo esto, les quería contar, o sea, les comento también que hay un grado de autismo que se llama el síndrome de Asperger, que es el grado más grave, se dice. pero a su vez, digamos, de introversión, pero a su vez son los que desarrollan más habilidades artísticas. Y ajá, que no se sabe de dónde, porque no tienen referencia de otro lugar más que su propio, no sé, su propia casa, su propio cuarto. Sin embargo, desarrollan unas capacidades increíbles que no se sabe la génesis cuál es. ¿De dónde viene? Claro. ¿De dónde proviene? Bueno, de uno mismo, ¿no? Del alma, de ese ser. Y habría que ponerse a pensar un poco de eso, que sentencia tan rápido, esto es por esto y por esto. Claro. No, hay que pensar un poco más que hay. Hay un caso de un chico de 14 años que se llama Jonathan Lerman, que a los 10 años comenzó a dibujar, un chico con autismo. Y bueno, se dice que con esto rompió los muros aislantes del autismo con un diluvio de gran intensidad de rostros, algunas veces cómicos y extrañamente familiares, que un crítico de arte los comparó con los pintados por George Grosz y Francis Bacon. ¡Qué loco! Se puso a... De repente... A pintar rostros. Se puso, claro, rostros caricaturescos y, digamos, algunos que resultaban familiares. Ajá. Siendo autista, digamos. Tuvo exposiciones individuales, exposiciones colectivas y dice, hay un, digamos, Kerry Schuss, también un artista, dice que la mayoría de los artistas no retratan rostros. Entonces les parecía extraño que él, ajá, lo hiciera y también teniendo esas anomalías. Y este hombre, Kerry Schuss, ha representado a Jonathan durante 4 años y ha vendido unos 60 de sus dibujos a carbón con precios que van desde $500 hasta $1,200. Bueno, no sé si se enteró el chico que los vendió. No sé, pero no, él los vendió. Claro, no creo que se haya enterado. Sí, digamos, estas son cualidades artísticas que permiten a los expertos diferenciar el trabajo de Jonathan de las creaciones de otros que también son discapacitados mentales. Porque no todos los autistas son discapacitados mentales. Claro, ahí, digamos, ahí está el punto también. Ajá. Porque, digamos, hay nombre para todo, ¿no? Sí. Y le dice, bueno, vos sos esto, esto y además esto. Claro. Pero, digamos, se le etiqueta así, pero hay personas que ya tienen problemas por ahí neurológicos o genéticos también. Ajá. Que no permiten ciertas conexiones neuronales, simplemente tan simple como eso. Y hay acciones que no pueden realizar. Pero bueno... Pero una cosa, o sea, que sea autista no implica que tenga una discapacidad mental. No. Hay que tomar aparte, como en todo, cada caso es particular y tiene su historia. Entonces, bueno. Sí, lo tendrían que saber los médicos eso. Sí. Yo siempre a los médicos le digo, escúchame, no es una enfermedad que cae con una persona, es una persona que cae con una enfermedad. Claro, tal cual, no es un enfermo, es una persona que... Uh-huh. Es lo mismo que yo me acuerdo hace un tiempo, mucho tiempo, que había estado viendo... testimonios de autismo. Los padres decían, y los médicos también, algunos que psicólogos, que no les digan autistas, porque no son primero autistas, son personas con autismo. Puede irse o no irse eso, digamos, algunas características continúan, pero bueno, pero eso llévelo a lo que quiera, sí, a cualquier cosa. Usted ve los medios de comunicación, dice, murieron 3 delincuentes. Bueno, son personas primero, ¿no? Después vemos qué hacen en su vida, pero son personas. O claro. Sea, no como que si fueran otra raza aparte, son delincuentes. Claro. No, son seres humanos que, por X motivo, realizaron determinadas acciones, ¿no? Vale diferenciarlo. Uh-huh. Sí, igual también, por ejemplo, una de las cuestiones que se plantea con esto, como con Joana decía, el tema de la bipolaridad, es que no es que le falta de la rodilla para abajo y que uno dice es una manifestación, o sea, te falta media pierna. Y es algo fisiológico que es evidente. Sí es una patología, pero que está vinculada con muchas otras cosas, que no es que únicamente te falte media pierna. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la bipolaridad? Que son, al ser enfermedades, digamos, patologías psicológicas, no es que falta una parte, sino que está muy vinculado con el entorno, con la persona en sí y parte de la crianza, si quiere. Sí, su experiencia de vida también. Bueno, les sigo contando de Jonathan. Ajá. En una visita reciente a la galería, porque él tiene sus galerías, a la galería Jonathan, un adolescente desgarbado, pelirrojo, paseó por sus salas, claramente excitado al ver sus dibujos colgados en las paredes, pero incapaz de contestar a las preguntas que le hacían sobre ellos. Hola, ¿cómo te llamas? Preguntaba a los visitantes una y otra vez con esa obsesión que es típica del autismo. Se ve que eso era lo que repetía. Ajá. Varias veces se dirigió a la puerta como si esperase esa multitud que asistió a su exposición en 1999. ¿Hay alguien en casa? Digamos, le quedó esa imagen de toda la gente que asistió a ver lo que él había hecho. Ajá. Hay algo que le llamó la atención. Claro. Y el padre de él, Alan, intentaba captar su atención y le decía, ¿eres feliz? Le preguntaba. Si eres feliz, dilo. No había respuesta, pero inmediatamente requirió hacer un dibujo. Jonathan se sienta y con una pluma y un álbum de CD hace la caricatura de la fotografía de la portada de Nirvana con Kurt Cobain, que era su grupo preferido, con gestos violentos. Mire qué loco. Y esas grandes emociones, yo creo que, no sé, esto me parece tan genuino, porque digamos, la emoción que él le dio, que todos asistan a ver lo que él había hecho realmente en todo ese tiempo, que quizás fue lo que tuvo en su mente todo el tiempo, no, hay que ver las asociaciones que él hacía también. Ajá. Pero también me impactó la pregunta del padre, que le diga, ¿eres feliz? Qué pregunta, sí. Sorprende que se la hagan hoy en día, imagínense. Claro. A un niño. Sí. Bueno, por otro lado, hay muchos autores, escritores que se dedican a estos temas también. Y algunos que han estado muy cerca del autismo. Sí, se dice que muchos. Se dice que muchos artistas fueron autistas. Autistas en su vida. Sí. Para el escritor chileno Alberto Fuguet, se trata de una forma lúcida y divertida de decir, yo ando solo por la vida y me siento pleno, tranquilo. O en todo caso, algo mejor que aquellos que fungen de gente normal y se sienten solos y vacíos. Creo que somos muchos más de lo que creemos. Algunos autistas son más funcionales que otros, pero creo que junto con la esquizofrenia o el bipolarismo, son manifestaciones que surgen no solo porque estaba en el cuerpo de forma natural, sino porque la sociedad te conduce a eso. Tal cual, bueno. Iba a decir un lugar muy común yo. El tema de mucha gente que vive una especie de soledad en compañía, ¿no? Decía acá, ¿y cómo era la frase que decía Turó? Ciudad, conjunto de seres viviendo en una desesperada. Se me fue. Bueno. No sé, como que la gente vive en una tranquila desesperación. Decía Turó, una cosa así, ¿no? Muchos que ahogan, o sea, y se le pasan rodeado de gente para... Para que no se le note. Claro, pero están... Bueno. ¿Y cuántas veces he escuchado, o sea, he leído, estoy rodeado de gente, pero estoy solo? Claro. Tanta gente. Mire, me acuerdo, hablando de todas estas cosas, algo que había dicho una vez que me parecía alucinante, Janis Joplin, cuando le hacían una entrevista, y después de un recital, dice ella... Hago el amor con 20.000 personas arriba del escenario, pero después me vuelvo a mi casa sola. Unos sigue estando solo igual. Sí. Consigo mismo. Y te vas a morir. Y solo. Solo. Buscamos otro que para compartir nuestra soledad. Claro, pero siempre estamos acá. Solos. Nos vamos a dormir, soñamos solos. Exacto. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. Bueno, mire, no sé por qué terminamos por estos. Y lo que pasa es que justamente este tema del autismo se lleva hasta todo, se lleva hasta los límites que no sabes hasta dónde pararlo, porque bueno, justamente acá tengo unas palabras un poco largas de una persona. Un varón que se admitía con problemas de autismo. Ajá. Si quieren se los leo ahora o después del... No sé, ¿qué tan extenso es? A ver. Chan, chan. Sí. no, léalo ahora si quiere. Sí, sí, no. Dele nomás. Bueno. Dice así, ¿qué significa mi autismo para mí? Esta es una buena pregunta. Supongo que puesto que he tenido esta condición toda mi vida, realmente no conozco la diferencia. Por lo tanto, es difícil de decir, ya que justamente estoy tratando de aceptar el hecho de que todas mis dificultades son debidas al autismo, en vez de ser yo un bruto. Las diferencias que tengo en cuanto a mi estilo de pensamiento tienden a darme problemas en relación a cosas de sentido común. Pero, si lo que sí es cierto, el ser autista comporta aspectos positivos. Es sabido que Albert Einstein tenía una condición al que un biógrafo se refirió como esquizofrenia. Su habilidad para focalizarse tan intensamente en sus intereses está totalmente en contra de la esencia de la esquizofrenia. Él fue casi mudo hasta la edad de 4 años y fue siempre dado a pataletas. Tampoco fue un buen comunicador, a menos que el tema de la conversación tuviese relación con sus esferas de interés. En otras palabras, Einstein era autista. Otra persona autista fue Isaac Newton. Él fue un patán como individuo, pero fue un pensador sistemático, con una preocupación con su espacio-tiempo interno. Hasta el punto que ofreció una fiesta y cuando el vino se acabó, fue a su bodega de vino para buscar más y desapareció durante más de 2 horas. Cuando fueron a buscarle, lo descubrieron inmerso en su propio mundo, haciendo lo que ahora llamamos ecuaciones diferenciales sobre el polvo. Aprender es muy difícil para una persona autista. Yo tengo que aprender encadenando algo a algo que me guste, o que ya sepa o entienda. La conclusión de todo esto es que mis comunicaciones tienden a ser restringidas en contenido, alcance y estilo de entrega. No tengo la habilidad para discutir. Tengo una base muy limitada de habilidades motoras, pero mis habilidades intelectuales se han desarrollado a través de los años. Tengo que entender lo que me están diciendo a medida que me lo están diciendo. El proceso es muy frustrante y de eso nace la depresión. Y le preguntan, ¿te gustaría ser autista? Para ser honesto, creo que dado como nuestra sociedad y cultura trata a aquellos que son diferentes, te daría una semana como autista antes que trataras de matarte y unas 4 semanas más antes de que finalmente lo hicieras. Thank you. Bueno, mire qué bueno lo que decía. Son muy fuertes las palabras, sí. A mí me impactaron en realidad. Ajá, sí. Sí, es interesante, ¿no? Me quedo pensando. Digamos. Sí. Son muchas verdades que por ahí. Además, como en algunos casos, o sea, uno los puede, en una época se los considera, o sea, me acordaba de los personajes que mencionaba, o locos en su momento, o genios, o a partir de los descubrimientos, cómo se va tomando todo. Sí, de acuerdo a la época también, que claro. Se considera que, capaz que lo que hoy se considera autista antes no, lo que hoy se considera locura antes no, lo que... Claro. Y así como uno va, como también uno se va construyendo, porque... En cuanto a estos personajes y el mismo chico que contaba, es depende cómo uno se va construyendo de acuerdo a lo que el otro le va diciendo. Entonces también, si hay problemas para conectarse con un otro y ese otro te está, por decirlo de alguna manera, destratando, o sea, ya poniéndote una patología adelante, uh-huh. Obviamente que tu estructura va a ser totalmente distinta. Uh-huh. Mire qué analíticos nos venimos hoy. Bueno, saludamos al pájaro. Buenas, pájaro. Va a estar esta noche el pájaro a las 22 con su programa, alrededor de medianoche. Dice, para combatir nuestra soledad, me parece que no hay nada como el mezcal Los Suicidas. Bueno. Ay, bueno. Si lo escuchara la Moni, pájaro, que le viene haciendo compañía, ¿cuántos años de su vida? Pero bueno, si quiere escapar, algunos usan el alcohol, otros la televisión, otros las drogas. Uh-huh. Y otros así. Se hacen autistas. Otros se hacen autistas. Sí. Otros se hacen cura, qué sé yo. Bueno. Bien, ¿le quedó algo más? Continuamos, ¿no? Ahí ya terminamos con las declaraciones. Bueno, pero queda, da tela para cortar. Sí. Mira qué frase común dice. Queda mucho para hablar sobre el tema igual. Me estaba acordando de dos películas, pero el problema con mis recuerdos es que no me acuerdo los nombres de ellas. Una de una nena. Usted para contar película, cuando no se acuerda el nombre, a ver. Y bueno, por eso mismo. Tiene algún dato, hay una nena. Sí. Que se le muere el papá. se le muere el papá. Ella vive con su mamá y un hermano. Entonces, la cuestión es que ella deja de hablar y deja de comunicarse, excepto por momentos que, digamos, se comunica a través de gritos y demás. O sea, grita, pero... Ah, yo la vi esa película. Bueno, que la mamá, digamos, que ella lo, la forma así de comunicarse es gritando. Es gritando y con castillos de naipes. Entonces, la mamá le saca fotos a todos los castillos. No la vi, me parece. Sí, la vio, pero no importa. Digamos, hace la nena va armando castillos de naipes y la mamá saca fotos a las cartas que ella va utilizando. Y a partir de ahí lo que busca es tratar de comunicarse con la hija mediante eso. No le voy a contar el resto de la película porque si no le suene la historia. Pero igual, es esta búsqueda, o sea, en cuanto a la mamá que... Y si usted va a un video y le explica todo eso, el videoísta va a saber cuál es la película. No sé. Depende cuál. Claro. No, no, o sea, si quiere, espéreme un segundo, voy a tratar en el corte de fijarme la película. Bueno, ¿y la otra? Y la otra, que era la que trabaja Russell Crowe, que es sobre un matemático muy reconocido, es más nueva la película, que, o sea, en su momento a él se lo trata también de autista, encima uh-huh. tenía otros problemas psicológicos porque veía gente, claro. Y entonces también este caso, o sea, que él se vinculaba a través de las matemáticas, pero que no tenía otra forma de contacto. Parte de la película, por eso también, que en su momento la patología de él se la vinculaba entre el autismo y problemas de esquizofrenia y demás. Muy buena la película. Una mente brillante. Esa misma, una mente brillante. No la vi. A esa no creo, a la otra creo que sí. Más viejita. Sí. Bueno, hablando de películas, El pájaro. A ver. Mira, a él le gustó. Dice, anoche vi La teta asustada. Está buena, buena. ¡Ay, qué lindo que le haya gustado, pájaro! A mí también me gusta, somos dos. Mira qué suerte bien. Que tienen todos, a mí no. no vengo teniendo mucha suerte con las películas últimamente. Son más las que no me gustan que las que me gustan. Vi La teta asustada, no me gustó. Vi Los vírgenes suicidas, no me gustó. En absoluto. Vi... Es una que me hicieron ver, Grandes Esperanzas, se llama, con Robert De Niro. ¿Sí? No me gustó. Lo único que me gustó fue la primera que vamos a hablar el miércoles, la ópera prima de Gus Van Sant, ¿cómo se Mala llama? Noche, uh-huh. Y volví a ver Antes del Amanecer, que yo sabía que me iba a gustar, y digo, bueno, vamos a lo seguro. Así es fácil si va a lo seguro. Y bueno, basta de querer sorprenderme, digo. Las Vírgenes Suicidas me hablaron como la película, y no. Lo que pasa es que usted por ahí cuando... Depende quién le diga qué cosa. También. Una cosa es que el pájaro le diga, póngale a usted, ¡oh, qué peliculón! Porque por ahí, charlando, tienen gustos más o menos parecidos. Pero después hay otras personas que no sé por qué le hace caso cuando le dicen, ¡qué sí. peliculón! Yo ya aprendí que hay gente que no le tengo que hacer más caso. ¡Y claro! Sí, sí. Digo, no, o hay algo malo. O vos realmente no me conocés. O me querés hacer daño. Esa que no me acuerdo el día que me acuerde quién me recomendó esa Grande Esperanza, porque yo voy anotando, ¿vio? Sí. Me recomiendan películas, no, después no me acuerdo, cuando las veo no me acuerdo quién me la había recomendado. Pero no te entre paréntesis. Sí, quién me la, a partir de ahora voy a empezar a hacer eso. El que me recomendó Grande Esperanza, le voy a decir, disculpame, no. Muy joven, un asco, le digo. Ya empezó la película, ya sabía cómo iba a terminar, más o menos. Feísimo. Feísimo, lleno de lugares comunes. Labura Robert De Niro. Y el mismo que... Nunca me acuerdo el nombre del actor que hace Antes del Amanecer. Nando. Es. Pues yo no sé, lo tengo visualizado el apellido. Ahora, ¿cómo se pronuncia? Hawk, como Halcón. Ajá. Hawk. Pero no se escribe así, se escribe... Hawk. Hawk, ¿qué? Una cosa, una... Hawk. Hawk. Bueno, ¿de qué se ríe? No, que el operador me está haciendo gestos por eso. Ah, bueno. Nos tenemos que ir a la tanda. Sí, sí, sí. Después, si queda algo más, seguiremos hablando de todas estas temáticas. Así. Y si no, hablaremos de otras temáticas. Uh-huh. Bueno. Total, hay que hablar. 462-2124, 156-70-76-44. Los teléfonos. Nos vamos a ir a la tanda musical y publicitaria. ¿Con qué canción? Y seguimos con Eric Clapton. Bueno, vamos. Just Some members of the family here tonight. We're talking about Peter, Chris, and Ace Frehley. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios.

Bueno, volvimos para hacer ni media hora siquiera, los últimos 20 minutos. Lo que queda. Sí, lo que quede, hasta lo que dé. Claro. De este escenario. Escuchábamos en la tanda, primero, Clapton. Sí. Después, Kiss. Y después Guns N' Roses con Lluvia de Noviembre. Me lo pedía la compañía de Joan. Larguito era. Sí, pero muy lindo tema, sí, como siempre. Vamos. Bien, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. El pájaro que nos hacía una pregunta. A ver. No tenemos ni idea, pájaro. Dice Patricio Lynch. ¿Tiene algo que ver con Enrique? Acá nos informaban que Patricio Lynch es un militar. Y si Enrique es por el poeta, pero es Enrique Lin, no Lynch. Es Enrique Lin, L-I-N-H, se escribe. Así que si es Lynch y Lin, no, no tiene nada que ver. Y si es Lin y Lin, tampoco tenemos ni idea si tiene algo que ver. Pero por lo que sabemos, Enrique Lin es el poeta chileno. Sí. Y lo que nos informaban acá es Patricio Lynch es un militar chileno. Así que nada que ver, uno poeta, el otro militar. Uno Lynch, el otro Lin. Así que nada que ver, pájaro. Hasta ahora por lo menos. ¿Se acuerda que le mencionaba recién una película antes de irnos a la tanda? Sí, sobre... la de la nena que construía naipes, que gritaba. Bueno, esa, la película, ahí me dijo la producción, en inglés es House of Cards. ¿Cómo o sea, sabe la producción? No, estuvo buscando por ajá. eso. Y actúan Tommy Lee Jones y Catherine Turner. Ajá. Ahí está, para quienes quieran buscarlo, ahí sí, a su videotecario amigo le pueden decir que es House of Cards. En castellano igual tiene otro nombre, pero que la producción le encuentra únicamente con el nombre en inglés, que sería Casa de Naipes. Ahí está. Bueno, ¿quieren que les cuente así una noticia interesante? Sí. Bueno, con el ámbito del cine, entre otras cosas, está incluida una directora, una historia de amor... Ay, bueno, cuente. Esta anécdota la cuenta una periodista que se llama Patricia Kolesnikov. Patricia Kolesnikov. Así. No tengo ni idea. Escuchen porque interesante la historia. Muy interesante. Escuchen. Paren los oídos. Esténse atentos. Sí. Acaban de conocerse. Hace días que hicieron el amor por primera vez y ya le está gritando que no la toque. No me toques, le grita Marta a Albertina, y sangra. Retengan esta imagen que les digo cómo llegamos hasta acá. ¿Retuvieron esta imagen? Sí. Bueno. La periodista Marta Dillon y la cineasta Albertina Carri, ajá. Albertina Carri es la que hizo Los Rubios, la que hizo La Rabia, la que hizo Géminis, película Géminis alucinante. Bueno, la periodista Marta Dillon y la cineasta Albertina Carri, lo cuenta Laura Ramos en su libro La Niña Guerrera, se habían visto por primera vez en una cena y una cierta electricidad había corrido entre ellas. Se habían besado, se habían alejado, se habían mandado mensajes, se habían desencontrado, se habían encontrado de una manera que no era cualquier manera, que no era para un día, que no era light. Odio a los militantes, había dicho Carri, que es hija de desaparecidos. Yo milito por todo, había contestado Dillon, que encerrada en un cuarto oyó como un grupo de tareas se llevaba a su mamá. Entonces llega el encuentro, se presiente el amor. Dillon va a la casa de Carri y le salta el perro. El mastín napolitano de la amada. Le salta el brazo, lo mastica, la sangre se desparrama por las paredes de la cocina. Es entonces, con el brazo herido, con el dolor subiendo por los nervios, cuando Dillon grita, no me toques. Es que Albertina no sabe o ella no sabe si sabe, que Marta es HIV positiva. Más preocupada por el contagio que por las heridas, dice Laura Ramos, la que escribe el libro. Esta entonces es una de las historias de vida que Ramos coleccionó para este libro de retratos reales, pum, pum, pum, pum, con ritmo de semicorcheas. Gabriela Cabezón dice que son todas como heroínas de manga. ¿Qué me cuentan de esta historia? Impresionante. Wow. Bueno, esto tiene que ver con un libro que se llama La Niña Guerrera, que salió hace poco, que es una, son mini biografías ficcionalizadas de lesbianas argentinas. Como en este caso, Albertina Carri y Marta Dillon. Y también de otros países. Ah, de otros países también. Sí. En el origen del libro está Lisa Kerner, que es ideóloga y productora de las fiestas itinerantes Brandon Gay Day y de Casita Brandon. No sé quién es. Y dice la escritora, ¿no?, del libro: cuando empecé el libro, ninguna de las argentinas se reconocía lesbiana. Lisa, que era solo conocida por un grupito de amigos, ahora sale en la tapa de los diarios, en las marchas por el casamiento, etcétera. No les vendría nada mal a los legisladores leerlo, dice la autora del libro, ¿no? Que bueno, son todas así historias, biografías ficcionalizadas, ¿no?, mini biografías de argentinas lesbianas y también de otros países, como esta que contamos recién de Albertina Carri. Yo me imagino caras. Historias trágicas. O sea, sí. Muy de que no sabes qué te puedes esperar o dónde vienen. O sea, sí, al menos media trágica. El relato que contabas, o sea, captó mi atención desde el principio hasta el final. Ajá, sí. Aparte, como todo muy... muy pasional, o sea, no te acerques, un montón de cuestiones que uno dice, bueno... No, para histérica, te quiero ayudar. Sí, pero además, o sea, no únicamente por eso, sino porque toda la... o sea, una narración cortita, pero llena de emociones, claro. Entonces como que uno no alcanza a... como que a recibir algo y que ya se está encontrando con una cosa... Claro. Aún más grande encima. Claro, todo como muy... comprimido. Sí. Wow, fantástico. No sabía que era la lesbiana Albertina Carri. Yo tampoco. Miren Géminis de Albertina Carri, una película. Eso de, bueno, una historia de incesto, dos hermanos que se enamoran. Hermano y hermana, ¿no? Héteros. La escena, bueno, no le quiero contar nada, pero la escena cuando la madre los descubre. No cuente. Pero quedé muy bien filmada, con un realismo y una sutileza alucinante. Porque hay que filmar una escena así. Digo, por parte del director y por parte de los actores. Uh-huh. ¿No? De esa reacción de una madre encontrando a sus hijos. Y sí. Fuerte. Pero muy bien tratado el tema, eso me encantó de Albertina Carri. Sí. La pregunta del millón, ¿se puede conseguir, no es cierto? Sí. Ah, bueno. Albertina Carri consigue esa, Los Rubios, La Rabia, que es la última. Bien. Pero a mí, personalmente, la que más me gustó, o sea, como trama y como... fue Géminis. Bien. Los Rubios es una manera muy interesante que tiene de hacer un documental sobre los desaparecidos, porque uh-huh. justamente ella es hija de desaparecidos. Uh-huh. Y está muy bien hecho el documental, muy original. Trabaja con muñequitos de Playmobil también, mezclado con una ficción. Pero me pareció, tanto que se ha filmado sobre la dictadura y documentales y cosas, etcétera, me pareció muy original la manera que tuvo ella también de contarlo. De mostrarlo, sí. Bueno, si a alguien le interesa, La Niña Guerrera se llama el libro. estaría para conseguirlo. Sí, se consigue. Bueno, ¿quieren que le cuente otra, pero de otro artista? A ver. En este caso no argentino. Ajá. Sino del gran Edgar Allan Poe. ¿Qué pasó? El título dice: dijo el cuervo, ¿nunca más? Bueno, obvia alusión, quien haya leído el cuento El Cuervo, nunca más es lo que responde siempre el cuervo. Les aviso como para contextualizar. Para ponerlos en situación. Claro. Dice la noticia, escuchen. Igual, quien no haya leído nunca Edgar Allan Poe, que no se lo pierda, está buenísimo. Entre otros personajes, pero ese es muy bueno. La tumba de Edgar Allan Poe está en un cementerio de Baltimore, en Estados Unidos. Al principio lo enterraron en un rincón, cerca de su padre. No tuvo ni siquiera una lápida decente, apenas un bloque que decía número 80. Murió en 1849... y no fue hasta 1875 que, luego de una campaña nacional para juntar fondos, lo movieron a un lugar más privilegiado, cerca de la capilla. El 19 de enero se celebra el cumpleaños de Poe, y en ese día, desde hace 60 años, un misterioso personaje lo visita para dejarle un regalo. ¿No? Verdadero, ¿qué significará esto? Verdadero connoisseur, palabra francesa. Ah, bueno, esa misma. No se dirige al monumento de 1875, sino a que la lápida que marca el lugar de la tumba original. Ahí va este hombre misterioso. La tradición empezó en 1949, o al menos ese es el primer año en que se hizo referencia en el diario local. En 1978, Jeff Jerome, el curador de la Casa Museo de Poe, empezó a montar guardia cada 19 de enero para ver al misterioso personaje en las primeras horas del día. Una figura vestida de negro, con sombrero de ala ancha y bufanda blanca. ¿No? ¿Se lo hicieron más o menos? Sí. El visitante levanta su copa para brindar por Poe. Luego deposita tres rosas y la botella de cognac, Martel, sobre la tumba. Ese es el ritual que hace todos los cumpleaños de Poe. Wow. En 1993 dejó una nota que decía: la antorcha cambiará de mano. En 1998, ajá, otra nota explicó que había habido una muerte y que ahora eran los hijos los que continuaban la tradición. Oh. Se murió el hombre, bueno, se iba a morir, sí, él también. Sí. En el 2001 y en el 2004, el hombre que brinda con Poe dejó controversiales notas de carácter político. En el 2006, varios curiosos trataron de identificarlo para criticar que con sus notas estaba ensuciando la tradición del visitante original, que nunca había dejado nada político. Jerome, el curador, lamenta que la solemne ocasión haya sido interrumpida ese año. Ya no se hizo. La agencia de noticias Associated Press informa que en el último cumpleaños nadie fue a dejar rosas y cognac en el cementerio de Baltimore. No sabemos si la tradición se terminó, dice Jerome. Solo sabemos que este año no vino. No hay personajes solamente en los libros. ¿Cómo, hay, cómo? Que no hay personajes solamente en los libros, digo. Si nada, no, da vuelta. Uf. Interesante. Con disfraz y todo. Está bueno como le rinde homenaje. Sí. Claro. Pero uno dice, bueno, está, te habrá fantástico. Sí, no, no. Nadie niega esa parte. Sino que le... ¿Qué dice? Está muy como los personajes de Poe. ¿Te dice? Y puede ser. ¿Usted no lo haría? Si tuviese acá en su misma ciudad la tumba de Simón de Beauvoir, que a usted, sí, le gusta. No iría todos los días de su cumpleaños, no sé, a dejarle qué puede ser a Simón de Beauvoir. ¿Qué le puede dejar? No, unos anteojos en honor a Sartre, no sé qué le puede dejar, pero... Una fotito de Sartre. Claro. No sé, tal vez le iría, digamos, iría a verla, no sé si le dejaría algo. Lo que pasa es que también tendría que ser algo muy particular. Y sí, obvio. O sea, la fotito de Sartre me parece que no da, tal vez medio cliché. Claro, algo original. Sí. Más creativo. Bueno, ¿no lo haría usted? Sí. Bueno, ¿se da cuenta? Bueno, pero tal vez yo no tengo todos los patitos en fila. ¿Quién, ¿quién los tiene? No sé. Yo hablo de mí, que es lo que más puedo llegar a conocer. Por ejemplo, hay gente que si uno estuviese acá, cerca, al lago Walden. Sí. Donde estuvo Turo, capaz que uniría. Es más, hay gente en Estados Unidos que va todos los años. Ah, ¿en serio? ¿También? Sí, sí, sí, sí, ahí a Walden a rendirle tributo a Turo, qué sé yo. Qué mal que está la gente en Estados Unidos. Pues la tumba de él igual está ahí, está en la cabaña. Está en la cabaña. En ese lago, claro, sí, sí, sí. Acá pues no tenemos Kimba y que vaya a Fontana Rosa, no. Yo no, pero... Excepto que vaya, póngale a lo... Vaya y le rinda homenaje a Alfonsina y se ahogue como Alfonsina. Bueno, yo les conté la anécdota cuando estuve hace poco en Mar del Plata, que está el monumento a Alfonsina Storni, en la sí. playa donde ella se suicida. Y está el busto de ella. Sí. No sé por qué se ríe. Está el busto no, por de cómo ella. Lo está narrando, nada más. Bueno, y ahí le dejaron como en mármol, un poeta le dejó una dedicatoria a ella. No me acuerdo literalmente, pero más o menos él le decía: soy un poeta. Soy un poeta igual que vos. Tengo tus mismos pensamientos, tus mismas ideas, pero me falta tu coraje. Wow. Impresionante. Oh, alucinante. ¿Usted, Joana, no lo haría por ningún personaje? Sí. Ni hablar. Claro, pasa que no, tan cerca. Acá en Rosario, ¿qué lo hace? Por Fontana Rosa. No, por Olmedo. No. Oh. ¿Qué sé yo? No se me ocurre, ¿Qué otro? ¿Qué lo va a hacer? Por Negro Palma. No se murió todavía. Primero tendría que saber quién es. Es un jugador de Central, pero está vivo, está vivo. Ah, bueno. Está currando como, jugador de como político, claro. Y bueno, hay gente. ¿Cómo? Político. Sí, sí, sí. Está en política también. ¿En serio? Sí. Bueno, no sé, pero quién eso es como un... En la política pasan como acá, entran en la municipalidad, cualquier... Bueno, sí, es la política también. Entra el que saca número. No me acuerdo qué escritor decía. La política es la única profesión para la cual no hace falta estudiar. Son una raza aparte. Es cuestión de sangre. Se trata de que vos ya tengas otra sangre. Y sí, que... Ya seas una raza maldita, malvada. Y bueno, te haces político. No sé si es sangre o aceite, en todo caso, que todo le resbale. Pero no sé. Qué feo lo que está diciendo. ¿Por qué? Del Frade le diría, pero ¿cómo se cambian las cosas? Hay que cambiarlas desde adentro. La política sirve para transformar. Pero si llegás hasta allá arriba es porque precisamente no cambiaste demasiado. No los dejan llegar a los que quieren cambiar. Ajá. O sí. Por lo menos a la vista. Y el que realmente quiere cambiar algo no se mete en política. En ese claro. tipo de política partidaria. Por eso, hablando. O sea, en ese sentido está bien. No le interesa en absoluto, está más allá de todo eso. Y sí, en algunos casos sí. Aparte, si Del Frade cree en eso, fantástico por él. Yo no creo en lo mismo. Tiene que creer en el interés de su bolsillo. Y bueno, fantástico por él. Yo no creo en lo mismo. ¿Por qué y usted, Joana, por qué personaje lo haría? No le pregunté a quién. No. Estaba pensando en Sábato. Ajá. Porque aparte hace, bueno, el 24 fue que cumplió 99 años. ¿Ah, sí? Sí. No tiene ni idea. 24 de junio. Yo y digo, tan grande y por ahí... tan grande, y sí. Antes de que, no sé, me daba como ganas de ir a conocerlo. Ajá, ah, bueno, pero está con vida igual. Por eso. Pero alguno que esté muerto... Ya se muere entre poco igual. Pero... Claro, por sí, eso. Le queda poquito. Yo tendría que leer algo. Mi amigo, tengo un amigo que me dice, estoy leyendo El Túnel, es buenísimo. El Túnel. Está bueno, sí. El Túnel está muy bueno. Yo no lo leí completo, leí fragmentos, pero me capta enseguida la atención. Ajá, sí. Túnel, sí. Algún día tendría que leer algo, bueno, nunca leí nada de Sabato. ¿Por prejuicio quizás? Capaz, algo de prejuicio vaya. ¿Y alguno muerto? No sé, no se me ocurren ahora, hay un montón, pero... Cuando lo haga, les cuento. Bueno, Alguno que esté en París, en Inglaterra. Claro, sí, obvio. Me voy para allá. Sí, obvio, alguno que esté en Ámsterdam. Van Gogh no está por ahí, en Ámsterdam. ¿No? No sé. Con tal de viajar una vez al año a esos lugares. A Brujas, a Bélgica, sí. No hay un belga conocido. Debe haberlo, seguro que lo hay, pero no sé quién. Ajá. Pintores hay varios. ¿Belgas? Sí. De Bélgica, digo. Sí, sí, sí, eso. Pero, bueno. O sea, en este momento no me acuerdo quién en particular, pero que hay de Bélgica pintores, sí. Si no, se va al cementerio de Montparnasse. Ajá. En París, están todos ahí. Bueno. Están todos los famosos, están ahí en ese cementerio de Montparnasse. ¿Sí? Sí. No sabía. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque, no sé. ¿Tradición? Sí, claro, es el cementerio más famoso. Y todos los grandes escritores, artistas, están todos ahí. Todos ahí, por más que no hubieran querido, porque nunca le dan bola a los que se mueren. A los muertos, no. Dejan en su testamento que quieren que los enterren en frente al mar y los entierren en el cementerio de Montparnasse. No le dan ni pelota. Sí. Otro, no me acuerdo cuál era, el que se odiaba con su padre y lo termina enterrando al lado de su padre. Sí, eso sí, me acuerdo que usted contó la anécdota. ¡Qué garronazo eso! Mira, no le dan bola, nunca. Igual su alma se va a dirigir donde quiera. Exacto, sí. El cuerpo último. No deja de ser toda una estupidez todo esto, digo, humildemente, sin ofender a nadie. Pero ir a ver un pedazo de cemento. Eso nunca lo entendí yo. Igual. Lo que pasa es que hay gente que sí les remite a la persona. A uno tal vez porque no le remite. O sea, ver algo que diga el nombrecito de alguna persona, claro, querida, por ahí a usted no le significa nada, y a un amigo suyo que fue amigo de esa persona tal vez sí, es depende. Sí, a mí no, pero bueno. ¿Qué? Creo que en general la gente tiene que ubicar a esa persona que no quiere que sea, o sea, que no acepta que se haya ido. Uh-huh. Y es el único lugar ficticio en el que al menos está su nombre y su foto, tal vez. Claro, sí, sí. Y bueno, gente por ahí que no está pensando en que el alma puede estar en algún lado, o que piensa que su vida terminó ahí. Depende de la concepción que tenga cada uno, cómo se aferre. Uh-huh. Sí, sin duda. Sí, es todo lo que simboliza más que otra cosa para cada uno, ¿de acuerdo? Claro. Lo que represente ese pedazo ahí de cemento. Y también cómo vivió con la persona en cuestión. Porque por ahí hay un montón de deudas pendientes que van y se lloran y se arreglan como que... Claro, sí, como... En la tumba te va a escuchar y va a estar todo bien. Sí. Uh-huh. Y qué sé yo, y por ahí hay otro que dice, no, ya está, lo que tenía que vivir con esa persona lo viví, listo. Uh-huh. Capaz que te quedaste con algo por decir. Eso no hay nada peor. Sí. Bueno, nos vamos. Sí. Muy de repente fue. Porque acabo de ver el reloj y son las 4 y 2 de la tarde. Sí. Esta noche, les recordamos, está el Club de las Belugas. Uh-huh. De 21 a 22 con Diego Cococha. Sí. Y de 22 a 0 el Pájaro con Alrededor de Medianoche. Nosotros mañana. A partir de las 13 acá en el escenario de Las Voces. Y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Ahí está. Uh-huh. Bueno, yo vengo el miércoles, así que me despido igual. Pasen lindos días. Muy bien, gracias a todos, amigos. Hasta la próxima.